mejor plataformas. Bueno, a ver, desde mi perspectiva, bueno, Córdoba no es una ciudad diferente a cualquier otra ciudad media. Tiene quizá una característica singular, que es la proximidad de la sierra. Tiene una característica singular, que es el valor del río y las tierras que el río riega. Eso ha provocado como un primer problema ambiental el que la ciudad se ha desplazado hacia la sierra por el valor ambiental que tiene, y la ciudad se ha desplazado también hacia la vega, ocupando tierras que están consideradas como tierras de alto valor productivo y que estaban catalogadas así, como tierras de especial valor agrario. No obstante, un gran número de parcelaciones clandestinas han convertido tanto la sierra como la vega del Guadalquivir, pues lo han convertido en urbanizaciones que han hecho que Córdoba pase a estudiarse en las escuelas de arquitectura como un ejemplo de ciudad ineficiente, de ciudad difusa. En la medida en que la ciudad se extiende por el territorio, pues es una ciudad más ineficiente que si la ciudad es compacta. Entonces creo que esto es un problema singular de esta ciudad. La riqueza ambiental que tiene, desde el punto de vista urbanístico, se ha vuelto en contra de la ciudad porque la ciudad se ha dispersado. Y ya sabéis el alto coste que tiene una ciudad que está dispersa en el territorio. Ya digo que se estudia en algunas escuelas como ejemplo de cómo no se debe construir una ciudad. Aunque parezca chocante, desde el punto de vista de la eficiencia en la ciudad, las ciudades más sostenibles son ciudades como Benidorm, que tiene concentrados muchos edificios de 14, 20, 50 plantas. Yo sé que es chocante, pero esa es la ciudad más eficiente. No es que nosotros apostemos por ese modelo, pero es verdad que eso es así, ¿no? Bueno, pues Córdoba presenta justamente el perfil contrario. Salvando eso, no sé si Córdoba tiene alguna singularidad. Es verdad que desde el punto de vista de la contaminación ambiental, es una ciudad que su calidad del aire no es buena y que cuando salen las estadísticas oficiales sobre calidad del aire en la ciudad, pues, por ejemplo, el número de días que se supera el límite recomendable de ozono atmosférico, pues es Córdoba lo multiplica por 2 y por 3, sobre todo en verano. ¿Por qué? Pues seguramente son condiciones geográficas, ¿no?, que hacen que la ciudad metida en esa especie de sartén pues provoque esos problemas, ¿no? Salvando eso, yo creo que esta ciudad tiene los problemas de movilidad que tienen en general las ciudades grandes, las grandes ciudades. No es una gran cosmópolis, pero bueno, tiene problemas de movilidad. Por supuesto, las administraciones no apuestan por la movilidad sostenible. Prueba de ello es que en vez de invertir en peatonalización, en vez de invertir en ganarle el espacio al coche privado, en vez de invertir en transporte público, pues está invirtiendo en todo lo contrario. Y una muestra es que la Consejería de Obras Públicas, con la llorada exalcaldesa de Córdoba al frente, pues intentó promover una ronda, la Ronda Norte, que era pues un ejemplo de cómo no usar fondos públicos en movilidad. Todo lo que suponga dar facilidad a los coches va en contra de la sostenibilidad en movilidad. Eso es algo que entiendo que es típico en todo este tipo de ciudades. A mí personalmente me preocupa especialmente el tema de cambio climático y de la ineficiencia energética de estas ciudades. Y yo creo que es uno de los talones de Aquiles de las sociedades industrializadas, ¿no? Sin embargo, ni la ciudadanía ni las administraciones son capaces de tomar conciencia de la gravedad de la situación. Yo creo que un poco también porque la crisis financiera, económico-financiera, pues nos ha abducido a todos y todas, y parece que solamente hay esa crisis. Pero junto a esa crisis tenemos que recordar que hay una crisis ambiental brutal. Cuando hablo de crisis ambiental, estoy a nivel planetario, ¿no? Estoy hablando de pérdida de biodiversidad, estoy hablando de desertización, estoy hablando de contaminación ambiental de todo tipo. Entonces, tenemos la crisis económico-financiera, pero también tenemos la crisis ambiental, que prácticamente no está en las primeras páginas ni entre las estrategias de nadie. Tenemos una crisis energética brutal que va a provocar un seguro colapso civilizatorio, porque las sociedades industrializadas somos petrodependientes, nos alimentamos de petróleo, no se entiende una ciudad de 300.000 habitantes ni un pueblo de 50.000 sin el petróleo, pero el petróleo tiene fecha de caducidad y de eso tampoco se toma conciencia. Junto a esto está la crisis climática derivada del alto consumo de combustibles fósiles y del alto nivel de emisiones de CO2. Y luego todo esto genera otra multitud de crisis de tipo ya ético y la crisis alimentaria que, como consecuencia un poco de todas estas crisis, el capital ha huido de las inversiones financieras convencionales y ahora está invirtiendo en especulación en productos alimentarios básicos como son el trigo, como son el arroz, como es el maíz o como es la soja, y eso ha conducido al hambre a cientos de millones de personas más. O sea que si en el año 2008 había 800 millones de personas, según la FAO, según la FAO, que pasaban hambre, pues ahora hay 1.080 millones de personas que pasan hambre. Y esa es la quinta gran crisis, que es la crisis alimentaria. Y está derivado de que el capital ha huido de las inversiones convencionales, está empezando a invertir en los mercados de futuro de los productos alimentarios básicos, ¿no? Entonces, yo un poco hago esta radiografía general para, a continuación, cuando volvamos a Córdoba, pues subrayar esa crisis ambiental, esa crisis energética y esa crisis climática que nos amenaza, y una ciudad que está absolutamente pasiva frente a todo este tipo de amenazas, ¿no? Ya sabéis que en otros sitios, sobre todo en los países de influencia anglosajona, desde hace ya tiempo, hace unos años, se han empezado a desarrollar iniciativas en transición, pequeñas comunidades y también condados y pueblos, incluso algunos que han emitido moneda propia, tomando iniciativas hacia la transición, hacia sociedades libres de carbono. Entonces, en Córdoba todo esto ahora mismo pues no aparece en la agenda de nadie, ¿no? No aparece en la agenda de ninguno de nosotros y nosotras. Yo creo que es un poco esa visión a vista de pájaro de cómo es esta ciudad y cuáles son los peligros, las amenazas y un poco la dejación de funciones que tanto las administraciones como la ciudadanía pues estamos, en fin, estamos en las que estamos cayendo, ¿no? Nosotros en particular, Ecologistas en Acción, pues todo lo que se refiere a luchas medioambientales, fundamentalmente trabajamos, intentamos no ir nunca solos, ir siempre de la mano de otros colectivos, formando redes, formando plataformas, de manera que sobre el tema cambio climático, pues trabajamos en la Alianza por el Clima, que es una plataforma de organizaciones sociales, no solamente medioambientales, que trabajan en el tema cambio climático, que en el tema urbanismo, por ejemplo, pues trabajamos en la plataforma por un río vivo, intentando evitar que entre todos nos carguemos la poca vida que le queda a este río, que en el tema de la paz y globalización trabajamos en la Red Andaluza No Violenta y Antimilitarista, la RANA, que no es casual el nombre, que está elegido es proceso, ¿no? porque es chocante, que en el tema de calidad ambiental trabajamos en la plataforma contra la incineración de residuos en la cementera de Cosmos, una cementera que ahora se quiere reconvertir en incineradora de residuos. En el tema de agroecología y soberanía alimentaria trabajamos en la Alianza por la Soberanía Alimentaria de Córdoba, ASACO. En fin, un poco buscamos siempre ir de la mano de todo tipo de colectivos interesados en las mismas luchas que nosotros, ¿no? Entonces, creo que sí que, efectivamente, estamos un poco en el centro de esa red de redes que forman los colectivos cordobeses que están trabajando en luchas por la tierra, ¿no? En el tema de energía trabajamos también con la Alianza por el Clima, por el tema de la eficiencia energética, por el tema más bien de la ineficiencia energética, y trabajamos con otra plataforma que es la Asamblea Antinuclear de Córdoba, en la que estamos fundamentalmente asociaciones ecologistas. Formamos parte del Comité de Apoyo a la Ocupación de Tierras en Somonte, que estamos ahí también, en fin, apoyando en lo que podemos. Y luego ya desde el punto de vista personal, pues muchos de nosotros y nosotras estamos en experiencias de cooperativas de productores ecológicos como la acequia, como la revuelta. Estamos en grupos de consumo, en la red de producción y consumo de Córdoba. Pero bueno, eso ya un poco desde el compromiso personal, ¿no? Manolo Trujillo, por ejemplo, compañero de Ecologistas en Acción, pues está a desalambrar. No estamos Ecologistas en Acción. Las otras plataformas que he comentado somos Ecologistas en Acción, los que estamos presentes en ellas, ¿no? Pero en algunas estamos también a título individual. Es decir, que de alguna manera formamos parte, con mayor o menor compromiso, individualmente o como colectivo, pues de todas las luchas por la tierra.